Buen día, Chamorro, ¿cómo andás? Bien. Bien. Bueno, gracias por atendernos, Rosita. No, por favor. Bueno, y poder hablar de el centro de día, de cómo está la situación, este anuncio que se hizo ya hace algún tiempo con la donación de las tierras que tuvieron ustedes, ¿no? Bueno, en realidad no es un centro de día, Omar, es un hogar. Hogar, hogar. Hay diferencia entre hogar y centro de día. Sí, el hogar. El hogar. Bueno, mirá, no hemos avanzado, boom. Tenemos las tierras, tenemos donado todo el material para alambrarlo, pero nos está costando un poquito encontrar con alambradores con muy buena predisposición, que nos quieran dar una manito entre unos cuantos. En algún momento, Rosita, hicimos un pedido ya hace un tiempito atrás. Yo aquí, creo que después de una charla que mantuve con vos, sí. Hice un pedido yo de algún alambrador, si necesitaba por ahí le podía dar una mano. Sí. Porque es lo que están necesitando. Claro, porque ¿qué pasa? Parece tan sencillo, pero no es. Pero por supuesto que los papás del taller, colaboradores, amigos, familiares que tienen mucha garra, irían a colaborar. Pero precisamos la mano de un experto. Claro. No es para cualquiera. Pienso que es muy importante que tenemos todo el material donado. Eso ya es un gran avance. Y bueno, en cuanto al resto, hace en el mes de mayo terminamos de mandar toda la documentación de los que nos faltaba a España. Uh-huh. Mis hijos, Daniel Freire, están trabajando todos allá. Hay una fundación que está muy interesada, otras grandes empresas también. Y bueno, hablando por teléfono estos días con mi hijo, piensa que para fines de junio vamos a tener alguna novedad. Una novedad, digamos, de qué es lo que nos piensas donar o cómo nos vamos a manejar. Porque viste que ahora ya empieza el verano, julio y agosto para ellos es lo mismo que diciembre, que enero y febrero acá. Hay que juntar casi 5 millones de pesos, ¿no? Sí, casi 5 millones. Bueno, nosotros como paso de adelanto, digamos, sin hacer nada, digamos, de tipo demasiado formal, entre la comisión del taller sea existente y familiares y allegados de los mismos chicos, se ha formado una comisión pro hogar, digamos, como para que ellos se aboquen a buscar distintas actividades como para poder también contribuir a juntar algo o a ideas, a promocionar o lo que sea. Uh-huh. Llegado el momento, se formará, tal vez se hará en forma formal una comisión definitiva. La idea es hacer algunos espectáculos para claro, alguna cosa. Claro. Por ahora existe, se hizo el libro de actas, todo como corresponde. Y bueno, y ahora es cuestión de aportar ideas. Han ingresado, los que han ingresado son familiares de nuestros operarios, que son gente joven, con sangre nueva, que bueno, van a tener ideas nuevas, ¿viste? Nosotros tratamos de ponerle el hombro en todo, pero bueno, necesitamos otras personas que también se aboquen a pensar más específicamente en esto, ¿no? Rosita, ya el Estado Municipal les ha cedido las tierras. ¿Ustedes tienen pensado consultarle a otros niveles del Estado, como la provincia y la Nación, a ver si pueden aportar algún dinero? Sí, pensamos. Todavía no lo hemos hecho, pero pensamos hacerlo. Nosotros lo que tenemos listo ya son los planos. Nosotros el proyecto en sí lo teníamos, pero este año ya le actualizaron costos y ubicaron, como se hace por computadora, que yo no lo sé hacer, ubicaron la edificación ya en esas 2 hectáreas que tenemos. Uh-huh. Así que bueno, el próximo paso que tenemos ahora es presentarlo acá en el municipio, que creo que se presenta comenzando un expediente con toda la carpeta del hogar. Y bueno, el mismo paso pensamos hacer en Nación y en provincia, pero todavía no lo hemos hecho. No sé si será el momento propicio ¿viste? Está todo muy ocupado políticamente a nivel electoral. Exacto. No sabemos si en provincia o Nación este es el momento indicado para presentarlo, pero bueno, en algún momento se va a hacer. Rosita, ¿y cuál va a ser, digamos, la actividad que se va a... ¿Cuáles van a ser las utilidades que va a tener este hogar para los talleres? Y bueno, realmente, como la palabra lo dice, va a ser hogar. Nuestros papás, en los cuales también me incluyo, somos gente grande y ya se han quedado chicos. sin familia. Tenemos algunos chicos ya en hogares de ancianos, que si bien están muy bien, la gente es muy buena y muy comprensiva, no es lugar para ellos. Ellos también se van haciendo grandes y lo que necesitan es un espacio propio. Estos van a ser departamentos donde en cada uno va a haber 4 o 5 personas, todos comunicados entre sí, pero departamentos individuales, con sus cocinas, sus baños, sus habitaciones. Después va a haber un salón de usos múltiples, va a haber un consultorio médico, una secretaría, una dirección, una sala como de enfermería, lavadero, cocina central. No, está pensado como para que sea realmente el hogar que ellos necesiten y que sea continuidad a lo que ellos viven ahora con su familia y con el taller. Bueno, no te olvides que el taller tiene 26 años, este año ya en noviembre cumple 27, y hay chicos que están desde sus comienzos. Las personas que vayan allí al hogar, Rosita, ¿pueden tener familiares o tienen que ser que no tengan familia? No, llegado el momento, viste, yo no me voy a ocupar de eso, por supuesto, no habrá personal especializado y yo pienso que se evaluará cada caso porque no es un hogar muy grande, va a albergar entre 25 y 30 personas, si no ya deja de ser un hogar. Se evaluará cada situación, viste, porque habrá chicos que tal vez tienen familias, pero no están por diversas razones en condiciones de hacerse cargo de su familiar que quede con discapacidad. Entonces pienso que no, que mientras haya lugar va a ser muy abierto a las necesidades de cada uno, ¿no? Rosita, ya hay chicos que están en, ya hay integrantes del taller que están en la situación de no tener tutores, de estar solos, ¿ya existen? Sí. ¿Y cómo se las están arreglando en este momento? Y por eso te digo, no que no tengan tutores, tienen tal vez familiares que se ocupan, pero están en geriátricos con muy buena predisposición, gente muy buena, ellos están, nosotros los vemos felices, pero bueno, no es lo que nosotros queremos para ellos. No es el ambiente, además. No, claro, nosotros queremos que ellos estén en un lugar donde se encuentren con sus propios pares y que puedan hacer realmente, en el momento que llegan ahí, hacer las actividades que ellos quieren. Su vida normal como cuando estuvieron sus padres. Si quieren ir y salir, ir a talleres, salir del hogar, venir al centro, bueno, que hagan una vida completamente normal como si estuvieran con su familia. Esa es la misión del hogar. Rosa, ¿en qué siguen trabajando allí en Talleres Protegidos para poder recaudar algún dinero? Nosotros para el hogar específico no hemos hecho nada. Lo que tenemos ahorrado es el dinero que trajimos de España en su oportunidad y le hemos ido agregando de eventos especiales. Por ejemplo, cuando se hizo la rifa del Forte, ¿te acordás? Sí. Por ejemplo, lo que hemos ganado en las carrozas, ese dinero íntegramente se ha ido poniendo al hogar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos rifitas, que ahora nomás tenemos lanzada una para el Día del Padre, son para contribuir al mantenimiento del taller, que también se nos está haciendo bastante difícil. Bueno, era un poco a lo que me refería, Rosita, ¿no? Para el mantenimiento del taller que están trabajando ahora. Sí, para el mantenimiento del taller seguimos haciendo siempre las mismas rifitas que hacemos. Ahora tenemos idea de hacer una tallarinada. Y bueno, y a todos los lugares donde nos invitan, vamos. En estos momentos, ya desde el sábado estamos yendo a Walmart. Sábado y domingo fuimos todo el día, ahora vamos a arrancar el miércoles. Nos convocan para hacer los paquetes de regalos del Día del Padre. Llevamos una urna y la gente a voluntad pone una monedita. Y bueno, en los 2 días juntamos, que fueron flojísimos, porque todavía la gente no está comprando cosas para el Día del Padre, se recaudaron 200 y pico de pesos, que no es poco para nosotros. Todo viene bien, viste. Así que bueno, ahora tenemos una rifa para el Día del Padre, tenemos pensado a fines de julio hacer una feria americana de ropa, así que bueno, ya podéis anunciar, la gente que quiera acercarnos ropa, calzado, carteras, por favor en buen estado, porque va a ser así un tipo a Cáritas, vamos a hacer una feria americana acá en el taller para recaudar fondos, pero por ahora todo lo que estamos haciendo es para poder subsistir con esta institución, que no es fácil con 65 personas. ¿Cuántas? 65. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien, Rosita. Seguimos, por supuesto, nosotros desde aquí, también viendo a ver que, de qué manera podemos aportar nuestro granito de arena en lo que respecta a comunicación. Ustedes siempre ayudan, vos estás en un horario que todo el mundo lo escucha, son muy queridos, muy escuchados, así que yo soy una agradecida con ustedes, siempre digo que sin ustedes no podríamos subsistir. Si alguien está interesado en darle una mano con respecto al alambrado así del sí, predio, no se tiene, puede acercar a Talleres. Sí, vos ya sabés, los teléfonos 440-833, pueden llamar, estamos acá desde las 7 de la mañana hasta las 2 y media, 3 de la tarde. ¿Los materiales los tienen ustedes ya, sí? Los materiales para hacer el alambrado. Sí, todo. Y bueno, anunciar también si ya la gente quiere acercar ropa, calzado, carteras para la Feria Americana, ya lo pueden ir haciendo también. Rosita, ya que está, bueno, que aprovecha. No sé si queda algo más, Martín. Nada más. Bueno, Rosita, muchas gracias, ¿eh? No, el agradecido somos nosotros, ¿eh? Gracias y un cariño para todos. Un cariño para todos ustedes también, ¿eh? Bueno, ahí estaba Rosita Muya, directora de Talleres Protegidos, a las 7 de la mañana y 32 minutos.